van a escuchar Kakú capítulo 4, las siete edades de la iglesia y los siete sellos, predicado el domingo 10 de noviembre de 2002, en Lokotro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 4, les siete âges de l'église et les sept sceaux. Kakú capítulo 4, las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Desde el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2 hasta el rapto, la iglesia de los gentiles está dividida en siete periodos o edades. Es decir, que en tal periodo, la iglesia de los gentiles va a parecerse a tal congregación que ya existía en Asia y descrita en Apocalipsis capítulo 2. Así, en el tiempo de Pablo, había siete iglesias o siete congregaciones que se destacaban, que tenían cada una características particulares, pero por lo que se refiere a la salvación, retengan que, desde siempre, Dios obra por generación y no por edad. El judaísmo conoció y predicó cuatro edades según Daniel 7. Después de eso, vendría el Mesías. Hubo la edad del león, con la subida del imperio babilónico, luego la edad del oso, con el imperio medo-persa, luego la edad del leopardo, con el imperio mundial griego, y por fin, la edad de la bestia sin nombre, con el imperio romano. ¿Significa eso que de Daniel al fin del mundo no habrá más que cuatro profetas sobre la tierra? ¿Ven? Enlazar una edad a un solo profeta, eso es la obra de un demonio. La humanidad conoció unas edades: la edad de la piedra pulida, la antigüedad, la edad media, etc. Y en una edad puede haber decenas de generaciones y cada generación viene con su rey. Lo mismo ocurre con la salvación. Cada generación viene con su profeta mensajero. Así es de las edades de la iglesia. La congregación dice: amén. Había una iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Había una iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna. Había una iglesia que estaba en la ciudad de Pérgamo. Había una iglesia que estaba en la ciudad de Tiatira. Había una iglesia que estaba en la ciudad de Sardis. Había una iglesia que estaba en la ciudad de Filadelfia. Y por fin, había otra iglesia que estaba en la ciudad de Laodicea. Y estas siete iglesias tenían características diferentes. Y desde el derramamiento del Espíritu Santo hasta el rapto, la iglesia de los gentiles iba a atravesar estas siete dispensaciones. Y quiero hablar de esto esta mañana. Y durante cada dispensación, el Señor Jesucristo enviará sobre la tierra una de las siete estrellas que tiene en su diestra para luchar contra el espíritu del extravío. Y esta estrella, es decir, ángel celestial, enviada sobre la tierra, se apoderará de un hombre en cada generación que ella utilizará para luchar contra el espíritu del extravío. Y por lo tanto, mientras no está terminada esta dispensación, esta estrella puede utilizar a muchas personas. ¿Ven? La congregación dice: amén. La primera dispensación es la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, versículo 1 a 7. Y eso tuvo lugar sobre la tierra del año 53 al año 170 después de Jesucristo. Y las iglesias del mundo entero tenían el aspecto de esta iglesia. Y el primer profeta de esta edad era el apóstol Pablo. Y después de Pablo, Dios levantó a muchos profetas como Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna. La iglesia de los gentiles es turbada por falsos siervos de Dios. Nace una doctrina falsa, el nicolaísmo. El hombre quiere el sitio de Dios. El animal que sale es el león. Según Apocalipsis 4, versículo 7, saben que hay cuatro animales alrededor del trono: el león, el becerro, el animal con cara de hombre y el águila. Y para la primera edad, el animal que sale para combatir este demonio es el león. La segunda dispensación es la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, versículo 8 a 11. Es del año 170 al año 312 después de Jesucristo. Y el primer mensajero de esta edad es Ireneo. Dios levantó a varios mensajeros como Orígenes de Alejandría, pero es Ireneo quien es el padre de la edad. La Roma pagana persiguió a la iglesia en aquella edad. Los cristianos fueron despojados de sus bienes a causa de su fe. Les piden a los cristianos que sacrifiquen a unos ídolos bajo pena de muerte. El becerro sale para el sacrificio. Ven, el animal que sale para esta edad es el becerro, es el sacrificio, y unos cristianos fueron matados. Pero sepan también que en esta edad, el Señor Jesucristo envió la segunda estrella de su diestra, y esta estrella levantó a unos mensajeros sobre la tierra, a ejemplo de Ireneo. La tercera dispensación de la iglesia de los gentiles es la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, versículo 12 a 17. Es del año 312 al año 606 después de Jesucristo. El Señor Jesucristo envió a la tercera estrella sobre la tierra, y esta estrella levantó a unos profetas como San Martín, Atanasio de Alejandría y Juan Crisóstomo. Es en esta edad cuando nace la Iglesia Católica Romana, que instituye el balamismo, es decir, el amor al dinero, al lujo y a la idolatría. Y esta estrella, este ángel, levantó a muchos mensajeros en aquella edad. ¿Ven? Para aquellos a quienes les gusta contar a los mensajeros de Dios sobre la tierra, la Biblia dice claramente que, en esta edad, Dios utilizará a un hombre fiel a él y que este hombre será matado como Antipas. Además, el hombre por quien conocemos los 66 libros de la Biblia no se llama Pablo, Juan Wesley, Martín Lutero o William Branham, sino Eusebio. Y es en virtud de un ministerio divino que un hombre puede hacerlo para la humanidad. La cuarta dispensación de la iglesia de los gentiles es la iglesia que está en Tiatira, Apocalipsis 2, versículo 18 a 29. Es del año 606 al año 1520. Y el padre de esta edad, o sea, el mensajero más notable de esta edad, es Colombo. Dios reprocha que la iglesia mire a la iglesia católica, engañar a la gente como hoy miramos a las iglesias protestantes, evangélicas y branhamistas engañar a la humanidad. Durante 914 años, aparte de Colombo, aparecieron ilustres mensajeros de Dios como Wycliffe, Juan Hus, etc. Durante estos 914 años, un solo ángel salió de la presencia de Dios, una sola estrella entre las siete. Pero esta estrella levantó a decenas de mensajeros sobre la tierra. La quinta dispensación de la iglesia de los gentiles es la iglesia que está en la ciudad de Sardis, Apocalipsis 3, versículo 1 a 6. Es del año 1520 al año 1750. El mensajero más notable de esta edad es Martín Lutero. El tercer animal sale, es el animal con cara de hombre. Hubo poderosos mensajeros sobre la tierra durante esta edad. Martín Lutero para la justificación por la fe, Juan Calvino para la doble predestinación, es decir, una predestinación para la vida eterna y una predestinación para la perdición. La sexta dispensación de la Iglesia de los Gentiles es la Iglesia que está en la ciudad de Filadelfia, Apocalipsis 3, versículos 7 a 13, y es del año 1750 al año 1906. El mensajero más notable de esta edad es Juan Wesley. Es la edad de la santificación y el principio de las manifestaciones espirituales. Es la edad de Juan Wesley, George Whitefield y de muchos otros mensajeros. La séptima y última dispensación es nuestro tiempo. Y es la edad de la Odisea, Apocalipsis 3, versículo 14 a 22. Y eso comenzó a partir de 1906 con William Seymour e irá hasta el final del tiempo de las naciones, es decir, al final de la persecución de las vírgenes fatuas. Esta es la edad del cuarto animal, es decir, el águila. Y el Señor Jesucristo envía finalmente la séptima estrella a la tierra. Y esta estrella es el espíritu de Elías. La edad de la Odisea consta de cuatro tiempos proféticos, según Marcos 13:35. En el tiempo del atardecer, con William Branham, era el séptimo ángel celestial. A medianoche con Cacú Philip, es el mismo séptimo ángel. Y al canto del gallo, será el mismo séptimo ángel con un mensajero terrenal y hasta el rapto. Siempre será el mismo séptimo ángel con diferentes mensajeros en la tierra. Y hasta el final del tiempo de las naciones, no sabemos a cuántos mensajeros suscitará este espíritu de Elías en la tierra. Pero retengan que es el águila la que sale. Apocalipsis 6, versículo 7, el espíritu de profeta y de la palabra. y al mismo tiempo, el espíritu de Pitón también se revela sobre la tierra en las iglesias. Su profeta les dijo tal cosa, pero yo, Cacú Philip, les digo esto. Y hoy, es satánico creer como Martín Lutero o Juan Wesley que el bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por aspersión. Y hoy, es satánico creer que un profeta mensajero está solo para una edad entera. Estas verdades de ayer son doctrinas de demonios hoy. Y si mueren con una doctrina demoníaca, irán al infierno. Juan Wesley bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al igual que Martín Lutero. Pero antes de William Branham, ¿qué edad de la Iglesia abrió el profeta mensajero que volvió a traer a la tierra el bautismo en el nombre de Jesucristo por inmersión? Un Efesio 4 o un discípulo de Juan Wesley no podía bautizar en el nombre de Jesucristo por inmersión porque un discípulo repite a su maestro, «Cuando hablo, es como su profeta, aunque no crean en mí». Esto no debe ser discutido. El discípulo de un profeta muerto no tiene este derecho de discutir con un profeta vivo que quiere mover una doctrina instituida por un profeta muerto. Los cuatro animales son la dispensación del mismo Espíritu de Dios en las edades. Ellos guardan el trono de Dios en el cielo y guardan a la Iglesia viva de Dios sobre la tierra. Ezequiel 1, versículo 4 a 12. Son los cuatro evangelios que guardan el libro de los Hechos de los Apóstoles y los querubines que guardan el árbol de la vida. Génesis 3, versículo 24. Ellos son las 12 tribus, tres a cada lado, guardando el arca de la alianza. La congregación dice, amén. Bien, veamos ahora los siete sellos de Apocalipsis, capítulo 6 y capítulo 8. Primero, el primer sello, Apocalipsis 6, versículo 1 a 2. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, y oí a uno de los cuatro animales diciendo como con una voz de trueno, «Ven y ve». Y vi, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso y para vencer. Es el león el que llama a Juan para que venga a ver, como Daniel. En Daniel 12, versículo 4, los truenos son la voz de Dios. Éxodo 19, versículo 16, Juan 12, versículo 28 a 29. La interpretación de estas cosas fue dada también a Juan, pero le fue prohibido que escribiera hasta el tiempo del fin. Apocalipsis 10, versículo 4. Los siete truenos, aquí son la voz de Dios que explica los siete sellos en los tiempos del restablecimiento de todas las cosas. El jinete se acerca con un arco, pero sin flecha. Asusta, pero nada puede hacer. Primero no tiene corona porque es un espíritu, una doctrina. Apocalipsis 2, versículo 6. Es el nicolaísmo. Pero recibió la corona cuando llegó a ser el Papa de Roma, el anticristo. Y el apóstol Juan dice que han oído decir que hay un anticristo que viene y ahora hay muchos anticristos. Y en eso comprendan que todo presidente de iglesia es un anticristo. La congregación dice, amén. Segundo sello. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía, «Ven y ve». Y salió otro caballo, bermejo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. Bien, las cuatro bestias de Joel, 1, versículo 4, y Joel 2, versículo 25, y los cuatro jinetes de Apocalipsis 6 son idénticos. Es un mismo jinete quien cambia de caballo, de ministerio y de aspecto. Desde el primer sello, este caballo es una iglesia. Es una iglesia blanca como la verdadera iglesia. Pero cuando comenzó a matar a los santos, ella se volvió roja. El rojo es la sangre de los apóstoles y de los protestantes. El rojo es la sangre de los santos. 68 millones de cristianos fueron matados por la Iglesia Católica Romana. Y el Papa se proclama representante fiel de Dios sobre la tierra, el sumo pontífice entre Dios y los hombres, el patriarca de los apóstoles. Nombres de blasfemia según Apocalipsis 13, versículo 1. Es el vicario del cielo y de la tierra, pero en realidad es el vicario del cielo, de la tierra y del purgatorio. La congregación dice, amén. Consideremos ahora el tercer sello. Es el periodo de las indulgencias. Hay que dar el oro y el dinero para acceder al paraíso. hay que pagar para el perdón de sus pecados. La cebada y el trigo es la vida. El aceite es el espíritu. Pero Dios le dice que no haga daño a los escogidos, que no les obligue a rezar el Ave María u orar a los muertos o sacrificar a los ídolos. Y fue en aquel tiempo cuando Martín Lutero salió con un evangelio: el justo por la fe vivirá. Consideremos ahora el cuarto sello. Es la edad de la Odisea la que comienza. El águila sale para combatir contra el espíritu de Pitón, es decir, el espíritu de adivinación. El color lívido es una mezcla de las iglesias y las potencias políticas, religiosas y económicas. La reagrupación de las primeras tres fases: tres coronas en una, tres colores en uno, una trinidad de colores, caballos, ministerios, el ministerio del anticristo, el ministerio del falso profeta y el ministerio de la bestia. Ven, tres ministerios en una sola persona. Consideremos ahora el quinto sello. Para cada sello, son los siete truenos los que interpretan los misterios que están contenidos en él. Voy a escribir unos símbolos griegos en la pizarra. Tres símbolos. El primer símbolo es omega. El segundo símbolo es sigma. El tercer símbolo es sí. Pero noten que para un niño, estas son cosas selladas. Pero la voz que lee o interpreta estas letras es los siete truenos. Los siete truenos son la voz de Dios. Juan 12, versículo 28 a 29 dice: Entonces vino una voz del cielo que decía: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído, dijo que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. ¿Ven? Éxodo 19, versículo 16 a 17 lo dice también: El pueblo oye truenos, pero el profeta oye unas palabras. ¿Qué dice Apocalipsis 10, versículo 4? Y cuando los siete truenos hubieron hablado, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que decía: Sella las cosas que los siete truenos han hablado y no las escribas. ¿Ven? Los siete truenos son la voz de Dios. La congregación dice: Amén. Entonces, cuando fue roto el primer sello, los siete truenos revelaron el contenido. Cuando fue roto el segundo sello, los siete truenos explicaron los símbolos de este sello. Pasa lo mismo con el tercer sello, con el cuarto sello, con el quinto sello. Pasa lo mismo hasta el sexto sello. Las almas debajo del altar son los judíos matados en Alemania, Italia, Francia, URSS. Solo conocen la ley, por eso piden justicia en vez de perdonar. La ley, ojo por ojo, diente por diente. No son salvos aquí como judíos, sino como escogidos de los gentiles. Ahora, el sexto sello, el oscurecimiento del cielo, anuncia la inminencia de la redención de los judíos, como en Egipto. Este sello tiene lugar en Apocalipsis 11, con Elías y Moisés, que son las dos lámparas. Ahora, hablando del fin de los tiempos, el Señor Jesucristo mismo reveló el contenido de los siete sellos en Mateo 24. Mateo 24, versículo 4 a 5, corresponde al primer sello. Mateo 24, versículo 6, corresponde al segundo sello. Mateo 24, versículo 7, corresponde al tercer sello. Mateo 24, versículo 9 a 13, corresponde al cuarto y quinto sello. Mateo 24, versículo 29 a 30, corresponde al sexto sello. Y Mateo 24, versículo 36, corresponde al séptimo sello. Consideremos ahora el séptimo sello, por Mateo 24, versículo 36, y Apocalipsis 8, versículo 1. Comprendemos que, cuando el séptimo sello fue roto, los siete truenos callaron, porque unos misterios como el día de la venida no debieran ser conocidos. Es este sello lo que contiene el idioma desconocido. Fue abierto en el tiempo del atardecer, pero su revelación podría terminarse con el mensaje de la hora, que es el clamor de medianoche y que no es nada más que la interpretación del idioma desconocido. El idioma desconocido había sido dejado a un lado, y el mensajero del atardecer dijo que la tercera etapa se encontraba detrás de este idioma desconocido. La congregación dice: Amén. Bien, el mar o las aguas significa los pueblos, las naciones, las lenguas, las tribus, según Apocalipsis 17, versículo 15. La bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos es el Imperio Romano, que es la cuarta bestia de Daniel 7. Por eso encontramos en su seno la huella de las otras tres bestias que se tragó. Daniel 7, versículo 4, es el Imperio Babilónico, que es el león. El versículo 5 es el Imperio Medo y Persa, que es el oso. El versículo 6 es el Imperio Mundial Griego, que es el leopardo. Los diez cuernos son diez reinos o diez naciones. En Apocalipsis 13, versículo 3, fue el cristianismo lo que estuvo a punto de aniquilarlo, pero este imperio romano se volvió religioso y reconquistó la tierra. Así, el imperio pagano se convirtió en una iglesia mundial que dio el poder a un hombre que tiene nombres de blasfemia, representante del Hijo de Dios sobre la tierra, el Vicarius Filii Dei, sumo pontífice, el precursor de Jesucristo, el patriarca universal, príncipe de los apóstoles, sucesor de San Pedro, haciéndose infalible como Dios y sus profetas. Estos nombres son tan blasfemos como metodista, bautista, pentecostal, evangélico, adventista y demás. ¿Ven? En Apocalipsis 13, la bestia del versículo 11 sube de la tierra, un país que domina el mundo como Roma, y son los Estados Unidos de América. Sus dos cuernos son por una parte el poder político y económico y por otra parte el poder religioso. Como un cordero, este país es religioso, jura sobre la Biblia, pero se impone como un dragón usando vetos por aquí, poniendo embargos por allí, bombardeando sin acuerdo de la ONU. La Biblia dice que hace bajar el fuego del cielo y lo vemos en sus bombardeos desde Hiroshima y Nagasaki. Y fue de esta nación, los Estados Unidos de América, de donde vino la imagen de la Iglesia Católica, es decir, las iglesias protestantes y evangélicas. Una marca es un espíritu. Sobre su frente es aceptar y sobre su mano. Es el hecho de obrar en estas iglesias. Ahora, ¿qué dice el versículo 17? Si alguien no obra en el mismo espíritu que los Estados Unidos, es objeto de veto y embargo como Cuba y Libia. Nada puede vender ni comprar de otro país. Este espíritu de veto y de embargo comenzó en los primeros imperios. La Biblia habla de eso en Segunda de Reyes 6, versículo 24 a 25. Por supuesto, aquel embargo generó una hambruna, ya que no podían comprar ni vender. Leamos esto. Y aconteció que después de esto, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército, y subió, y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, y he aquí, la sitiaron, hasta que la cabeza de un asno se vendía por 80 siclos de plata, y la cuarta de un cabo de estiércol de paloma por 5 siclos de plata. Y Segunda de Reyes 17, versículo 4 a 5, dice que el imperio de Asiria, potencia mundial por aquel tiempo, puso un embargo de 3 años sobre Samaria. Leamos el versículo 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país, y subió a Samaria, y la sitió por 3 años. Volvemos a ver esto en Segunda de Reyes 25, versículo 1 a 7. El embargo del imperio babilónico contra Jerusalén. Nadie podía comprar ni vender, y el versículo 3 dice esto. A los 9 del cuarto mes, prevaleció el hambre en la ciudad, y no había pan para el pueblo de la tierra. Y este espíritu actuó por el imperio romano hasta destruir Jerusalén en el año 70. Luego este espíritu actuó por la Iglesia Católica Romana y ahora está actuando por los Estados Unidos. Primero en la antigüedad. Se hablaba de sitio, luego se hablaba de interdicto y ahora se habla de embargo. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el siglo XIV, el Papa Juan XXII pone a Alemania bajo interdicto por insumisión y mal comportamiento de Luis IV de Baviera para con el papado. Y en el año 1347, Luis de Baviera cede porque Alemania estaba debilitada por 25 años de interdicto, incapaz de comprar y vender. Y un día, este espíritu obrará en las iglesias porque para gozar los favores oficiales o internacionales, hay que ser miembro de la Federación de las Iglesias o del Consejo Mundial de las Iglesias Protestantes y Evangélicas. Según el versículo 8, vemos que son los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, quienes se quedarán siempre en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas, misiones y ministerios, incluso el conjunto de los branamistas, porque ante Dios Estas iglesias son purgatorios. La congregación dice, amén. En el versículo 10 está dicho, si alguno lleva en cautividad, irá en cautividad. Miren a los bautistas, branamistas y demás que están evangelizando. Aparte de lo que Dios está haciendo aquí, todo el resto lleva en cautividad. Mientras procuramos liberar a la gente de estas prisiones religiosas, otros procuran enviarlos allí. Mientras estamos quemando las Biblias Tob, Luis II, otros están distribuyéndolas. ¿Ven? Y la Biblia dice que las naciones, las iglesias odiarán a la bestia y comerán su carne. ¿Qué es cuando un protestante, un evangélico o un branamista evangeliza a un católico? En ojos de Dios, todas las conversiones son la carne de la bestia. ¿Ven? En ojos de Dios. Estas no son evangelizaciones. Dios nunca puede guiar un alma a una iglesia protestante, evangélica o branamista. Ustedes dicen, oh, los católicos están perdidos. Hace falta que tratemos de salvarlos. Pero en ojos de Dios odian a la iglesia católica y procuran comer su carne. Pueden ver las cosas de cierta manera, pero la única manera que Dios ha dado a la tierra es la manera del profeta mensajero vivo. Y la manera del profeta es la manera de Dios. Lo que llaman palabra de Dios, el agua pura de la palabra en sus iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, Dios ve eso como alcantarillados que provienen de los sanitarios de Satanás. La congregación dice, amén. Sigamos considerando Apocalipsis 17. Generalmente, en la expresión profética, una mujer representa una iglesia. En Apocalipsis 17, versículo 1, esta mujer es una ramera. Recibió sémenes de muchos amantes. La Biblia dice en el versículo 15 que está implantada por todas partes en todas las naciones, las lenguas, los pueblos, las aldeas, los campos, y los presidentes y los reyes de la tierra, los ministros y los príncipes fraternizan con ella. Está sentada en siete montes: Capitolio, Palatino, Celio, Esquilino, Aventino, Quirinal y Viminal, los versículos 9 y 12. Y el versículo 4 revela su riqueza. El versículo 5 dice que ella es la madre de una multitud de iglesias prostitutas: la iglesia luterana, la iglesia zwingliana, la iglesia calvinista, la iglesia presbiteriana con John Knox, la iglesia anglicana, que fue la iglesia oficial de Inglaterra en el siglo XVI, después de la ruptura de Enrique VIII con Roma, una especie de compromiso con el catolicismo y el calvinismo. Luego los puritanos, luego los metodistas durante el avivamiento moravo, luego, por una parte, la Iglesia del Cristo con Alexandre Campbell, la Iglesia Bautista con John Smith, que rechazó el bautismo de los niños y la aspersión. Luego, por otra parte, de una serie de iglesias metodistas salió la Iglesia Nazarena, luego la Iglesia de los Peregrinos de la Santidad, luego la Iglesia Pentecostal, luego la Iglesia de las Asambleas de Dioses, que fue una rama de la división que tuvo lugar entre los pentecostales en 1906. Primero, era el nombre de Consejo General, luego Asamblea de Dioses. Cada una de estas iglesias tiene una multitud de ramas, como lo vemos hoy con los branamistas. John Smith era congregacionalista. Había salido de la iglesia anglicana y se había bautizado él mismo por aspersión. Es el padre de todas las iglesias bautistas. Él no creía que hubiera un pecado original. Declaró que los niños son sin pecado. De hecho, cuando John Smith murió, fue su discípulo Thomas Helwys quien fundó la primera iglesia bautista. No olvido a Menno Simons, ese antiguo sacerdote católico que es el fundador de la Orden de los Menonitas y el restaurador de la iglesia anabaptista. Deben saber todas estas cosas antes de juntarse a una iglesia. Cuando el comienzo de una iglesia es falso, o cuando su fundador es falso, poco importa lo que hagan allí, es en vano. Irán al infierno. La congregación dice, amén. Eso es como esta mujer adivinadora cuyo nombre es Amy Semple McPherson. Esa fue una bruja canadiense que vino a instalarse en Los Ángeles para fundar la Iglesia Cuadrangular en 1922. Y ustedes son miembros de esta Iglesia Cuadrangular. ¿Para ir a qué paraíso? ¿Ven? ¿Cómo puede una mujer que está menstruando cada fin de mes fundar una iglesia? Eso no existe en ninguna parte en la Biblia. Busquen en el Antiguo Testamento. Miren entre los sacerdotes. Dios nunca hizo esto, y Dios nunca lo hará. La congregación dice, amén. Bien, sigamos considerando Apocalipsis 17. Está dicho que esta mujer está sentada en las aguas. El espíritu de adivinación dice a la gente que una mujer y las aguas es la sirena de las aguas. Es una distracción de Satanás. El único libro que hace mención de sirena de las aguas es cierto libro de Enoch del que nunca habló la Biblia. Ahora, ¿qué significa una prostituta? Una prostituta es una mujer que no tiene un marido fijo, sino amantes. Estas iglesias prostitutas no tienen pastores o sacerdotes fijos. Un pastor o sacerdote viene y se va. Otro viene y se va, y un hijo bastardo nace y lleva el nombre de su mamá. Soy católico, soy bautista, soy un hermano del mensaje. Ven. Y en el versículo 6, esta iglesia estaba ebria de la sangre de los santos, millones de cristianos matados, y Juan se extrañó que una iglesia pudo hacer eso. ¿Cómo pudo una iglesia matar a unos santos? ¿Cómo pudo Israel perseguir y matar a los profetas? Y cómo las iglesias que tienen Biblias en las manos me están persiguiendo hoy, mientras que yo soy el profeta vivo de su tiempo. Y el versículo 8 indica que estas iglesias suben del abismo, por sus espíritus santos que suben de los ríos y brazos de los ríos y de las profundidades del mar para ir al infierno y la muerte, y el Hades, es decir, la estancia de los muertos, las acompañan. La quinta dimensión, la región de las pesadillas, la región de los demonios, las acompañan. Y todas clases de demonios obran allí, hablan en lengua y profetizan, les dan visiones y sueños. Y ellos llaman eso el Espíritu Santo. Ahora miren este Espíritu Santo, estando en estos ríos, brazos de los ríos y otros. Ellos protegían a tribus, pueblos, aldeas, familias en África. ¿Qué es? Eran querubines protectores precipitados del cielo en otro tiempo. Y ahora ellos son los mismos querubines protectores bajo el nombre de Jesucristo. Cada iglesia, misión y ministerio tiene un querubín a su cabeza. Los presidentes de las iglesias, Tommy Osborne, Benny Hinn, Yong Gi Cho y todos los que predican bajo su ministerio son los ángeles arrastrados por su cola en la grande batalla de Armagedón en el cielo contra el arcángel Miguel según Apocalipsis 12. Todos estos grandes dirigentes de iglesias que ven a través de la tierra son ángeles que fueron engañados por Satanás en el cielo. La congregación dice, amén. Bien, ¿qué dice el versículo 16? Y los 10 cuernos que viste y la bestia odiarán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán su carne y la quemarán con fuego. Y de estos 10 reinos que son Inglaterra, Portugal, Francia, Alemania, España, Austria, Italia, Polonia, Rusia y demás, se levantaron bestias espirituales que son la Iglesia Luterana, la Iglesia Nazarena, la Iglesia Bautista, la Iglesia Metodista, la Iglesia Calvinista y la Iglesia Presbiteriana, que vaciaron a la Iglesia Católica de sus miembros y la hicieron desolada. ¿Ven? Ahora, los 10 cuernos son el conjunto de las iglesias protestantes, evangélicas y branamistas. Volvamos al versículo 10. El que está ahí es César. El que viene es el emperador Nerón, que tuvo 6 meses de reinado cruel. Y los que se encuentran en estas iglesias se asombrarán. Pero nosotros sabemos que irán al infierno. El octavo es la sucesión de los papas. En el versículo 12, estos reyes sin corona, por una parte, son presidentes, Hitler, Stalin, Mussolini, etc. Y, por otra parte, los dirigentes de cada iglesia, aparte del profeta vivo de la generación. Ellos tienen un mismo propósito que la iglesia católica. Uno mató a los cristianos, el otro mató a los judíos. Y en la iglesia católica se encuentra la imagen de la iglesia católica, o sea, las iglesias protestantes, evangélicas y branamistas, incluso las misiones y los ministerios. Y la pequeña ciudad que tiene reino sobre los habitantes de la tierra es la ciudad del Vaticano. Amén. Acaban de escuchar Kakú capítulo 4, las 7 edades de la Iglesia